Exactamente, porque hay otros intereses, ¿no? Que son mucho más amplios que un interés quizás partidario, que otra manera, ¿no? Otra manera de concebir el mundo. Y les quería como preguntar por ahí, ¿cómo es organizarse como feministas en un contexto tan complejo como el que vivimos y en un contexto también crítico económicamente, ¿no? Sí, la verdad es que en la feria, digamos, hay mucha, siempre mucha gente interesada en entrar. Muchas compañeras, qué sé yo, resuelven el día, la comida, la cena. Otras compañeras van, digamos, a lo mejor no resuelven tanto económicamente, pero sí un espacio donde se pueden encontrar con otras mujeres. Y la verdad es que la violencia que ejerce el Estado sobre nuestros cuerpos, no solamente, digamos, a través de la violencia económica, sino que a través de todas las instituciones en cómo nos tratan, me parece de que eso justamente nos ha hecho a nosotros tratar de buscar respuestas por fuera de lo que ofrece el Estado. Nosotros tenemos un acuerdo con la municipalidad para que no nos saquen, pero la verdad es que sabemos que es un acuerdo que está fundamentado en que somos 300 mujeres organizadas, en que la gran mayoría vota en la capital, digamos. Entonces, más que nada hay ahí como un... Que sabemos que en cualquier momento... claro, que no somos, digamos, de su mayor agrado. Sí. Pero, de todas maneras, las mujeres somos las primeras que salimos siempre que hay una crisis. Pensemos, por ejemplo, en todas las líderes que han sido asesinadas en las comunidades indígenas, en todas las zonas donde se está avanzando con el desmonte, en todas las zonas donde se está avanzando para construir rutas. Son mujeres las que salen ahí a luchar, digamos, por la defensa de los ecosistemas y las formas de vida, digamos, que aún persisten en muchos lugares que no son capitalistas, porque somos nosotras las que tenemos que salir a resolver la comida después. Y cuando a esas comunidades después no les llega agua, son ellas las que tienen que caminar 20 kilómetros más. Y acá, digamos, en la ciudad, nosotras también nos pasa lo mismo. Cuando estamos en una familia donde la mujer, a raíz de la falta de trabajo, el que primero pierde el trabajo es la mujer. Uh-huh. Luego, cuando faltan los recursos al interior del hogar, somos nosotras también las que tenemos que empezar a resolver la comida con menos plata. Pero la verdad es que, a pesar, digamos, de toda esta violencia que rodea nuestra existencia, me parece que tenemos una fortaleza tremenda, producto, digamos, de esta herencia, digamos, casi que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad, me parece, donde hemos estado históricamente al cuidado de la vida. Y en un espacio, digamos, como la feria, nosotros apostamos a que exista una construcción comunitaria, una integración comunitaria. Nosotras, por ejemplo, bueno, desde que Florencia, nuestra flamante presidenta, hemos implementado otras prácticas, por ejemplo, hacer mediaciones entre los vecinos, apelar por ahí cuando queremos hacer alguna iniciativa en el barrio a los estudiantes de la universidad. Y me parece que lo interesante, digamos, es que nos atrevamos a buscar para nuestra vida alternativas distintas a las que, digamos, tenemos arrastradas desde el Estado y desde los partidos políticos también. Desde la resistencia, principalmente. Claro. Los partidos también, digamos, tienen una práctica muy patriarcal. La sociedad argentina, digamos, en general es una sociedad bastante fascista. Uh-huh. Ni que hablar de la Mendoza conservadora. Sí, ni que hablar de la sexta sección. De la sexta sección. Como dice la Bani, Mendoza aborta tu moral. La verdad es que lo piola, digamos, de este espacio es que, a pesar de las diferencias de clase, a pesar de las diferencias ideológicas, todas nos encontramos desde el lugar de ser mujeres, ¿bien? Y de querer construir una comunidad que garantice mejores condiciones para nuestras vidas.